El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Hola, buenas tardes, gente de Moreno. ¿Cómo va? ¿Cómo están, chicos? Estamos empezando un nuevo programa. Ah, qué bueno. ¿No? Con muchas ganas de hacer este programa, porque muchísimas tenemos muchos ganas. Tenemos entrevistados muy interesantes. Sí. Tengo una novedad re grande, gigante. No, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero estoy muy, muy contento porque llegué temprano, chicas. Ah, llegó temprano Cristian, sí, sí, es verdad. Llegué antes que ustedes, las vi llegar, cosa que no sí, ha pasado nunca. Hemos llegado después. Es la primera vez que las veo llegar. Pero bueno, entonces vamos a... Muchas gracias, Cristian, por haberte transmitido tu compromiso con nosotros. Entonces. Bueno, quiero ir empezando ya, así dale. Que... lamentablemente no tenemos el tema musical que quería acompañar esto porque quería que llegue, ahora que me doy cuenta. Sí. Una compañera que todavía no llegó, pero vamos a... ¿Cómo? Vamos a... A empezar. A empezar haciendo tiempo. ¿Por qué? Porque no tenemos el tema musical y vamos a charlar un ratito acá. Ok. También hoy faltó una querida compañera, Itatí, no vino. No sé qué es lo que le pasó. Saluditos para Itatí. Creo sí, que si es el cumpleaños del hermano de un tío, sí, de la prima del carnicero que todas las mañanas le vende a un amigo de ella. ¿Por qué sos tan chamullero? Yo no soy chamullero para nada. ¿Qué culpa bueno, tengo de que si cumpleaños es un ser muy querido de ella? Si nos estás escuchando, te mandamos un beso enorme. Donde quiera que estés. Y bueno, y nos hace falta hoy acá en el otro micrófono, no hay nadie para que hable con nosotros. Así que, ni siquiera bueno, Ana, que por alguna razón salió despedida. No sabemos por qué salió, pero bueno. Bueno, hoy vamos a tener un par de cositas copadas. Contanos qué vamos a tener. Muy buenas. Bueno, la frase de siempre que la estamos esperando. También, la estamos esperando junto con Noelia. Claro. No, y también tenemos unos entrevistados muy, muy especiales. Vamos a estar hablando con una integrante de que forma parte de Teatro Callejero. Nos va a estar contando qué es lo que hacen desde este lugar, cómo funcionan. Vos sabés que conocí gente que hace Teatro Callejero, pero... ¿Sí? O sea, yo la conozco por otras circunstancias y nunca se me dio por preguntarles o por sí, es verdad, soy un desinteresado sí, social. Como también a mí lo que me llama la atención, bueno, vamos a dejarlo para sí, la entrevista sí, también, pero la diferencia entre lo que es el teatro callejero y lo que es, no sé si llamarlo teatro común o no sé cómo llamarlo. ¿Comunitario? No. El teatro claro, convencional, claro, digamos. Claro, ahí está, esa es la palabra. Y sí, yo pienso que el teatro callejero es en la calle. Claro, pero estaría bueno que ellos vengan adentro, nos expliquen. Igual en un ratito sí, vamos a estar charlando con ellos, con ellas. ¿Tenés idea de cuál es la frase del día? Sí, tengo idea, sé cuál es, pero ¿querés que la diga? Sería bueno porque de última después tendremos claro, el audio. La frase del día de hoy trata de que una persona dijo que... Violar la fe, hace dos semanas atrás, tres más o menos. Hace poquito. Sí, dijo que violar la fe es 10.000 veces peor que violar a una hija. O sea, la persona que dijo esto, la verdad que se pasó de mambo ya. Bueno, acá volvió Ana. Hola, Ana. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Qué grande que estás, Ana. No, sí, buscando un tema musical. Mirá, más que nada. Barba tenés, bigotes. Sí. Bueno. Uy. Voy a empezar diciéndolo algo de lo que pensamos los que hacemos este programa. Todo lo que tratamos en este programa está representado a través de los entrevistados que elegimos, a través de los hechos que consideramos importantes. Es subjetivo, claro que sí. Jamás vendimos una verdad absoluta, jamás vendimos algo que no existe. Porque en realidad no queremos vender nada. Ofrecemos lo que damos y si es recibido como queremos, mejor. Respondemos a intereses como todo producto. y lo que nos interesa en este momento es la comunicación con la comunidad. Eso es para nosotros acercar la voz de personas que laburan junto a los barrios y mucha gente no conoce. Para nosotros la comunicación con la comunidad va por ese lado. También es acercar la voz de los artistas, músicos o actores que quieren hacerse conocer, que quieren compartir su arte con la comunidad. También nos parece muy interesante recordar algunas fechas que hacen a nuestra historia parte de lo que hoy somos. Todo lo que hoy estoy diciendo lo intentamos manifestar cada día con cada programa. Por eso esta editorial va dedicada para quien no nos escuchó nunca o solo una vez. Tenemos miles de errores, eso no lo vamos a discutir, hasta yo a veces hablo con el operador y nadie entiende. Estamos en un proceso de aprendizaje, pero eso no nos echa para atrás y que nos digan eso tampoco nos ofende. Lo que nos molesta es que nos subestiman por ser jóvenes o novatos, no sé. A los que piensan así, que lo sigan pensando. Pero nosotros no consideramos que este programa esté vacío. Es una hora llena de voces que queremos hacer escuchar. Para bien o para mal, para denunciar o para fomentar. Porque por medio de la radio hablamos con los elementos que están a nuestro alcance, como las canciones. Nada de lo que hacemos es casualidad. Por eso nos gusta tanto seguir creciendo, seguir creyendo junto a del otro lado del Ecuador. Así que nos podemos ir de cualquier lugar hacia cualquier lugar, pero siempre respetando nuestros límites. Infectan tus oídos, que se vayan a la mierda. Tienes tiempo para ellos y echas todo a perder. Si le dan gas a tu ego, no es porque valgas la pena. Ves, divierte, que te alejes y te digo lo que no ves. Pero quieren que me vaya, que se vayan a la mierda. Los que ríen cuando lloro, no los quiero ni ver. Los que te dan un abrazo y después te cortan las piernas. Los que quieren que me caiga y que les bese los pies. La frase de hoy es: la violación de la fe es 10.000 veces peor que la violación. La violación de la fe es 1.000 veces peor que la violación hacia una hija, algo así, sí, ¿no? Sí, eso era lo que estábamos contando hace un ratito con Cristian. Sí, se atragantó. No pudo terminar. Claro, claro, no terminó la frase, pero bueno, recién Ana lo dijo. Sí. Como siempre tenemos una frase que nosotros que es polémica, ¿no? Que ¿sí? consideramos que que no estamos de acuerdo generalmente con todas las frases que estamos pasando. Y la gente tiene que mandar mensajes y decirnos quién la dijo. Y se gana, tiene premio 2 pizzas de Pizza Libre Plaza Mayor. Exacto. ¿Pasamos los teléfonos? Dale, Lau. Bueno, si sabes quién es la persona que pasamos recién en el audio, nos puedes mandar un mensajito con la respuesta correcta y algo más que quieras agregar al 1561-540359 o llamarnos a cuál número, Cristian. Al 466-6559. También nos podés mandar un mail. Un mail. Ah, del otro lado del Ecuador, @hotmail.com. Sí, siempre estamos recibiendo ahí mensajes que nos gustan mucho y otros no tanto. Pero muchas gracias por todos los que nos mandan. A veces también estamos en YouTube viendo videitos. Y en Facebook, sí, también. Facebook de cabeza. Lo estoy mirando con un cariño hasta acá. No te tientes, ¿eh? Ok, ok. No, bueno, no es tan fácil como la que todas las frases que estamos mandando todos estos días. Yo, disculpad mi ignorancia, pero estuve buscando por la grilla a ver si estaba el nombre de este personaje, porque bueno, yo por lo menos no lo conozco. Yo después no. Te lo vamos a decir. Claro, no es muy conocido, pero la idea es que la gente sepa, ¿no? Sepa. Aparte pasó hace más o menos 3 semanas atrás. Uh-huh. Pasaron. Recuerdo haberlo visto en televisión. Lo pasaron en todos los canales, en todos los programas casi. Ese recorte de esa frase y bueno, ahí ya les di una pista más. Claro. Claro. Es, no importa, después damos más después pistas. Después damos más pistas. También es actual por el hecho que se está pidiendo, muchos teólogos están pidiendo que se saque ¿cómo se llama? Celibato. El celibato obligatorio, celibato. Perdón. Claro, sí, ahí ya diste otra pista igual, sí. Por el lado de lo eclesiástico. Claro, estoy diciendo... Que era la pista que iba a dar yo y no la di. Bueno, sí, la pista es eclesiástica, ¿no? Eclesiástica. Eclesiástica, es una pista eclesiástica. Así que ya bastante... No sé, decinos algo más aparte del nombre igual, ¿eh? Porque las dos pizzas ya... ¿Qué? Las yo quieren todo. Me encantaría que no sé, que el auspiciante nos regale una pizza una vez. Sí, no, y bueno, decirle a alguna madre tuya o el padre que participe. No, era el peor. Hacía trampa, no, chicos, no. No, chicas, no. No, ¿por qué no? Bueno, seguí mandando mensajes entonces y vamos pasando a otra parte del programa. No, que me interesa mucho más que esta. ¿En serio? Sí. La identidad del barrio se construye por dentro. No me da igual, por eso quiero desplumar. Quien no conoce a fondo la verdad. Si no está bien, mi voz te puede rescatar. Y al abusivo también puede voltear. No sé si ves las cosas que están al revés. Subí de tono y te pueden apalear. En cambio que sentado podés esperar. Él se la lleva y yo quiero trabajar. No ven. Bueno, hoy en Por Dentro tenemos a María José Charri, que se desempeña en Teatro Callejero. Hola, buenas. Hola, ¿cómo estás, María? Bien, ¿ustedes? Sí, te imaginábamos... Que ibas a venir toda maquillada. No. Yo soy, en realidad soy municipal, o sea, trabajo de día. Yo en realidad imaginé... Es como Batman, ¿entendés? Claro. Tío, claro. Yo imagino una chica así media con rastas, no, un morral. No. Tranquila por ahora. No, aparte si haces teatro, en realidad no tenés que tener, digamos, algo muy característico porque para los personajes tenés que adaptarte, digamos. Pues tampoco estoy tatuada ni nada, por más que me encanta. ¿No viniste sola? ¿Con quién viniste? No, es una compañera de trabajo. Ah, pensé. Es mi guardaespaldas. Ah, ok. Ah, tu representante podría ser. Claro, me calmo, entonces me calmo. Contanos un poco de tus orígenes en teatrales. Este tema. Bueno, yo soy de Morón y comencé ahí a estudiar. Hay un lugar llamado el Centro Cultural Discépolo, que es bastante conocido, que tiene una formación de 4 años. Comencé ahí cuando tenía 11. Después fui a distintos lugares tipo Ramos, Hurlingham. Y después quise, cuando salí del secundario, ir a Liuna. Di el examen, comencé a estudiar en Liuna y por temas de horarios con el trabajo y aparte que no me convencía la formación académica, me fui y entré al otro año con Andamio 90, que es la escuela de Alejandra Boero, que digamos tipo una línea teatral donde estuvo Alejandra además, después estuvo Alfredo Alcón y un par de actores más. Hice todo un año ahí. y después terminé y me fui con Claudio Tolcachir, que es ahora un profesor bastante conocido, que ahora la está dirigiendo Norma Leandro. Y bueno, hice todo un año de preparación y además estudié en paralelo con Gené, Juan Carlos Gené, que es tipo los orígenes del teatro argentino, comenzaron con él. Hice un año con él y después también estudié por mi parte de dramaturgia. Uh-huh. También con él. Nombraste a todos personajes grosos de la Argentina, ¿no? Gené, por ejemplo, es, digamos, por ejemplo, la gente que estudia teatro que recién comienza, digamos, un poco más joven que yo, no ni lo conoces, la época de Teatro Abierto 81, que fue con la dictadura militar, que fue todo un proceso súper interesante, y él fue una de la gente como que más hizo hincapié en eso. Que tal vez la gente lo desconoce, pero el teatro argentino tenemos gracias a él, digamos. ¿Y en qué se diferencia el teatro callejero? El teatro callejero yo creo que ya es una variación muy, muy nuestra y muy actual de la juventud, porque el tema de ir a la gente, llevar a la gente a un teatro. Bueno, el problema es que, por ejemplo, es como que yo tengo que admitir que el teatro es muy elitista. El hecho de tiene una cantidad de butacas, tenés que pagar un precio, y la gente, por ejemplo, ir a ver Shakespeare, la gente es como que se siente totalmente desconectado. Entonces, llevar ese espacio a una plaza, tal vez tomar una temática de Shakespeare, pero hacerlo totalmente con un lenguaje hablado totalmente cotidiano, y es como, creo que es, no sé, el futuro tal vez del teatro, para que la gente comience a incluirse en ese mundo. Claro, el teatro callejero es más participativo con el público. Claro, exactamente. Me parece que es la nueva forma, incluso ahora se estila mucho. Y la gente comienza a conocer el teatro a partir del teatro callejero. ¿Y generalmente toman así temas así de Shakespeare o hacen más cosas más cotidianas? Hay cosas como más cotidianas o incluso más argentinas. Por ejemplo, hay un autor de teatro llamado Osvaldo Dragún, que él era comunista, ¿no? Y toma como pequeñas historias que son para hacer en la calle, pero con la temática de, por ejemplo, la alienación del hombre. Hay una que es muy chistosa, se llama El hombre que se convirtió en perro, donde a un tipo solamente le dan trabajo como perro, y en todas las empresas. Y el hombre estaba tan acostumbrado que en un momento se dejó de sentir hombre y comenzó a ser perro. Y porque el sistema lo obligaba a hacer eso. Estaba muy, muy interesante. Ese tipo de obras que sean tal vez chistosas, pero con un trasfondo mucho más político. Uh-huh. Críticas. Exactamente. Sí, ironía, sí. Está muy bueno eso. Sí. ¿Y en qué te gusta más? ¿Qué papel te ha gustado más de lo que has hecho hasta ahora? Probablemente hace... Bueno, yo también escribo teatro. Y el año pasado estrené una obra que escribí yo. Y creo que me gustó más el papel por el hecho de que fue algo muy propio. Del hecho de hacer desde la publicidad. Pues yo también soy fotógrafa. Entonces hacer desde la publicidad, escribir, como que era algo muy personal. ¿De qué trataba la obra? Uy, es re difícil de explicar. Bueno, se llamaba Inercia. Acá hay una persona que lo vio. Es como, te juro que no sabría cómo explicar. ¿Ves cuando lo escribís vos? ¿Cómo lo explicás? Okay. Pero a ver, tiene un punto, un centro, un sí, por tópico. Ejemplo, bueno, no era una temática lineal. O sea, volvía, iba en el tiempo, por el tema de que hablaba del mecanismo de pensamiento. Como que eran recuerdos. Nunca se sabe bien cuál es la coherencia. Y el hecho de las cosas que hacemos, si realmente las hacemos porque queremos o porque hay como un mandato de que hagamos las cosas. Freud decía que realmente nosotros no somos nosotros, somos un montón de conjuntos de cosas que nos van transmitiendo. Entonces nunca sos libre, lo que estás haciendo está predestinado. Uh-huh. Bueno, ¿qué es? ¿Qué parte está predestinada y qué parte vos le aportás? Creo que es un poco de eso que leí una vez, me había flasheado mucho. Era una especie de claro, una especie de cadena de hechos y consecuencias y cosas. Claro, sí, y sí. Por ejemplo, había visto la película esta del Eterno Resplandor y es una película que me fascinó desde la secuencia. O sea, desde que funciona como un mecanismo de pensamiento. Y era eso. Y bueno, yo trabajo mucho con el teatro experimental, que es como que aporta mucho para eso. Para mezclar con otras cosas, para mezclar con teatro danza, que también ahora se usa mucho en las calles. Así que habla un poco de eso. Está muy buena. Muy, muy buena. No, nunca una novela de Thalía, ¿no? No, no podría, ¿por qué no? Contame, ¿cuál es la relación que logra la gente al tener teatro callejero? Ahí nomás tenés y los personajes. Y creo que es, para ellos es sorprendente, ¿no? Nosotros teníamos un proyecto el año pasado con el Centro Cultural, uh-huh, que era intervención pública. El centro salía a la calle, se hacían clases en las plazas, pero como que no era algo preparado. Se sumaba una persona, iba una persona al centro cultural, iba otra, uh-huh, y como de la nada surgía de pronto el centro llevado a la calle. Y la gente se desconcertaba, porque imagínate tener una clase abierta de teatro, donde está gente gritando, gente corriendo, intentando incorporar a la gente. Después hubo una foto de clase de fotografía y fue genial, porque la gente al principio era una, era dos, y de pronto siguen sumando, porque no había promoción. Era algo que ocurría en ese momento porque se nos había ocurrido a nosotros. O sea, con la gente que pasaba. Con la gente que pasaba, como un hecho espontáneo. Terrible. Está buenísimo eso, porque también es llevar realmente el arte en el momento que estás. No es algo predeterminado. Y la verdad que tuvimos buena experiencia. Hace 2 años que lo venimos haciendo y está bueno. Como experiencia, creo que la gente se copa. ¿En qué lugares has estado? ¿En qué lugares te podemos encontrar más actual? No, mira, ahora lo habíamos hecho en la Plaza de Morón, uh-huh. Que es de donde somos. Ahora todavía no tenemos un proyecto. Claro, vos es un poco loco porque te surge así en el momento, salir claro, en la calle. No, tal vez nosotros lo pactamos tal día. Aparte vos imagínate que tipo la municipalidad tiene que tener, tenemos que tener un permiso, o sea, está pactado. La gente pareciera que no. Pero está bueno porque también hay tipo de chicos en situaciones de calle y van y se copan por el teatro. Y es como mostrarle otra cosa. Y en ese sentido, ¿han tenido alguna experiencia anecdótica? O más bien, ¿qué experiencias tuvieron en ese sentido con chicos de la calle o con...? Y acercarse y que al principio son muy reacios, ¿no? Trabajar con chicos en la calle. Obviamente es otra situación. Y de pronto que miraban, o tal vez interrumpían el juego de mala manera porque les molestaba, digamos, la plaza también es como de ellos. Claro. Y de pronto se copaban. O tengo un amigo que, bueno, es fotógrafo y tiene una cámara súper grosa. Y el pibe se la pidió prestada. Y mi amigo es súper confianzudo. Y se agarró como se la dio. No, y estaba todo bien porque él estaba tan confiado de que no le iba a pasar nada. Porque el chabón vino con la mejor onda a pedírsela. Y fue hermoso, ¿entendés? Fue hermoso ese acto de confianza de que para él la cámara es una prolongación más de su cuerpo. Sí. Y dárselo hoy es hermoso. Y como que la verdad que tuvimos una experiencia re linda. Una re linda de que se acercó gente grande. Porque a la gente grande también le parece como insólito esto. Pero la verdad que en realidad siempre experiencias buenas. Claro, pero entonces, y es algo sin promoción, sin... O sea, hoy estás acá y no tenés una fecha próxima, digamos, que puedas... Oh, claro, en ese sentido sí. Con ese proyecto, ¿no? Pero también hemos hecho obras de Bertolt Brecht que están buenísimas para hacerlas tipo en la calle, por Capital, la ópera de 2 centavos. Pero como llevan su tiempo de preparación, y más que tiene que estar muy bien coordinado, porque no tenés escenario, no tenés micrófono, tenés que, o sea, no trabajás con la cuarta pared, que es siempre el teatro que estás ahí y la gente se te pasa por el medio, está buenísimo, pero tiene que estar bien ensayado. Por eso que lleva su tiempo de preparación, que es distinto del clown, que tal vez... es otra onda de teatro, o sea, no es tanto teatro callejero. Ya otra bifurcación del teatro. Sí, hasta donde yo sé, el clavo es como un poco más improvisado. Es improvisado, tienen igual un entrenamiento, la gente que hace clavo es genial, tiene un entrenamiento genial, pero sí, improvisan bastante. Así que con eso lo venimos haciendo. Y lo que hacen ustedes, digamos que no tiene ningún límite de edad. O sea, es para chicos, para jóvenes, para grandes, para grandes, para adultos. Exactamente. Para todo tipo de edad. En la calle, o sea... No tienen un público definido, digamos. No. Y lo bueno de este lugar donde se hacen, generalmente, es que es como... Tiene una onda muy juvenil, pero va gente de todas las edades. Incluso va gente profesional, o sea, abogados y contadores. Y está buenísimo que sacan el traje y están ahí en la calle y... Y después se copan mucho con el lugar, porque tiene que ver con lo que se crea con la gente, o sea, con el lugar que te aporta todas esas actividades. ¿Está abierto para que siga uniéndose gente? Yo el día de mañana, ahora dentro de 3 horas, quiero unirme. ¿Qué? De que el lugar, lamentablemente, estábamos en una casa vieja, y estamos alquilando, y vino una Torres Morón, compró la casa y nos van a demoler la casa. O sea que estamos hasta octubre, estamos con el Centro Cultural... Y ahora estamos buscando firmas, subsidios para poder mudarnos a otro lado. Porque Perdón, te recorté. Sí. ¿Cómo se llama el grupo en sí? No, es un centro cultural, es el Centro Cultural Enrique Dicepolo. Ajá, ¿y son muchos los chicos? Mira, pasan por año 2.000 personas, contando espectadores también, porque se hacen obras propias del lugar. Claro. Y bueno, ahora estamos buscando subsidios, hablando con Nación, con Provincia, para poder sustentar. Claro, aparte es un lugar que es una ONG, porque también hay talleres gratuitos. Así que estamos viendo la manera de salvaguardar el lugar. ¿Cuáles son los talleres? Mira, hay talleres de historieta, de teatro, teatralleres, pero también está escuela de teatro, son 3 años. Ajá. Después hay fotografía, hay danza, biodanza, cine, guión... danza coreográfica, y jardinería, diseño de interiores, hay un montón. Si te digo, te miento. ¿Te acordás la dirección como para Casullo 242 Morón? Para invitar a la gente que está escuchando y por ahí quiere participar de alguno de esos talleres o también del teatro callejero. ¿Sí? O brindar alguna ayuda respecto del hecho del lugar. Exactamente, bueno, la dirección es Casullo 242, es en Morón, es a muy pocas cuadras de la estación. ¿Y algún teléfono? No, porque en realidad, viste, el centro es de un amigo. Claro. O sea, yo participo, pero es de un amigo. No, está bien, igual con la dirección está bien. Pero acérquense, que la verdad que la gente es como que lo hace de corazón y está muy bueno el grupo artístico que se conforma. Muy buenos profesores. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. ¿Puedo hacer una promoción? Por favor. De un sitio que es sitiodearte.blogspot.com. Esto es un grupo, en realidad, que junto con una persona que hace arte digital, yo soy fotógrafa, y bueno, y hacemos arte para lo que es bandas, porque viste que en Morón, bueno, en realidad la zona este, creo que un segundo, sí, es una banda nueva. Bueno, hacemos videos musicales, fotos de publicidad, así que bueno, si alguno está interesado y quiere ver el trabajo, estaría re bueno. Genial. Ahora la salida después te cobran. Ahí me están cobrando, veo a la persona. Ahí veo que me está haciendo la señal de peso. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a ustedes por venir. Chao, hasta luego. Hasta luego. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El próximo viernes 4 de febrero vuelve Latido Americano. Con toda la información, el análisis, la opinión, la cultura y la historia de América Latina. Repasaremos las noticias principales de lo que aconteció en la región durante el mes de enero. Todos los viernes, de 19 a 22, en FM Moreno, tratamos de comprender nuestro destino latinoamericano. Un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento. Los sábados, de 19 a 22, en FM Moreno suena La Música de Aguafuertes. Música y refritos para pasar el verano. La Música de Aguafuertes. Sábados a las 19, por tu estación de verano. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Volvemos a repetir la frase de hoy. La violación de la fe es 10.000 veces peor que la violación de una hija. Bueno, ahí la escuchábamos entera, la frase que era la violación de la fe es mil veces, no, mucho más peor que... Mucho más peor, no, terrible. La canción cortina que usamos se llama Más Mejor, así que yo voy a decir mucho más peor. Che, ¿sabes qué? Siento como que está más reducido el espacio, me siento como ahogado, me falta aire. No, bueno, ese hay intrusos en este lugar. Bueno, no importa. ¿Damos alguna pista más para la gente que quiera participar por las dos pizzas de Pizza Libre y Plaza Mayor? Dale que se acaban las pizzas, que no sé si cuánto tiempo más vamos a tener pizzas para dar. Así que participá. Si querés ganarte, todos los que ya ganaron las pizzas me dijeron que estaban deliciosas. Solo quedan 85 pizzas para vos. El stock se agota. Y a ver, pasamos los números de vuelta para quien nos quiera mandar un mensajito de texto. Si ya sabes quién es la persona de la cual estamos hablando, mandanos un mensaje al 15-61-54-03-59 o llamanos para hablar con nosotros en vivo al 466-6559. ¿Sabes qué? Me parece que es muy difícil, ¿no? El nombre. Si le hacemos un poquito más fácil... A ver, ¿qué decís vos que hagamos? Y que digan algo, que ellos mismos digan... No, una si opinión. Yo lo vi en tal lado, o esta persona lo dijo así, o asá... O de a qué se dedica. O a qué sí, se dedica. Sí, porque... ¿Sabés que estoy viendo? Disculpen, chicas, las interrumpo porque en minutos más por ahí no esté el zócalo. Titular. Que terminó la búsqueda de López. A ver. Sí, dicen... Sí, finalizaron los rastrillajes. Bueno, está bien. Nada, como para estar aparte me acabo de dar cuenta que televisión recién la veo. Recién ves la tele, ¿eh? Sí, recién veo la tele. Bueno, y entonces los que ya más o menos tienen una idea de quién es, que manden el mensaje. Total, se la vamos a dar al primero que mande el mensaje. Porque en realidad queremos que participen más que nada, ¿no? Hoy en este día, que digan, porque es difícil averiguar, sí. Ni yo sabía quién lo había dicho. Sí, sí, yo sí, no, sí. La verdad no sé el nombre de ese tipo. Lo vi, conozco sí. Su cara, pero no, bueno, no sé pero cómo se llama. Nosotros sí lo sabemos. Nosotros sí lo sabemos. ¿Por qué? Porque investigamos. Claro. ¿Qué te pasa? Perdón, perdonen. Perdón, yo investigué. Investigamos, sí, somos las detectives de internet. Deliciosas. Detectives de Wikipedia. De Wikipedia. Así que mandá... mensaje con algo, alguna pista, porque vos, para que nos des a entender que vos sabés quién es esa persona que dijo la frase que acabamos de escuchar y qué pensás también al respecto. Podés estar de acuerdo. Uh-huh. Podés no estar de acuerdo. Podés ser un religioso y no estar de acuerdo. Podés ser religioso y. Exacto, y no estar de acuerdo. Bueno, sí, gracias. Sí, claro. Gracias porque me encanta repetir, claro. Sí, no es un eco. Vamos a sí, contextualizar un poquito más a la gente. Dale, ¿dónde lo dijo? Esto pasó en una actuación de un grupo coral Les. No me sale, esperen. Les Luterieses. En donde interpretaron una obra que se llama Educación Sexual Moderna de Les Luthiers. Sí. Bueno, entonces. Este hombre le sacó el micrófono a uno de los actores y pidió pasar a otro acto. Ay, lo que voy a decir. Interrumpió. Por ahí. Sí, lo interrumpió porque, sí. Digamos que violaba algo que si lo digo van a saber no, quién no es. Sé, sí. No sí, sé. Sí, sí, sí. Qué difícil decir y no decir. Claro, ¿no? Bueno, por ahí se dieron cuenta. Bienvenida a la radio. Qué difícil es decir y no decir. Bueno, así que si querés las pizzas, manda mensajes. Sí, mándanos mensajes. Y es así de fácil, ¿no? Así de sí. Fácil. Mandás un mensajito. Yo por lo menos ya lo entendí, chicas. Nos decís quién dijo esto o algo parecido y ya tenés dos pizzas. El fin de semana ya te vas a buscar una pizza libre Plaza claro, Mayor. Claro, no tenés que cocinar y ya claro, está. Claro, dos pizzas y además comprarte otras, ¿no? O sea, que está, sí, si ya querés. Que está, comprás. Porque si son esa familia generosa, ¿no? Sí. No, sí. Con dos pizzas, ¿qué hacemos? Dos personas, yo como una pizza entera, así que, bueno. Ah, bueno. La otra vuelta fanfarroneé así, dijimos, éramos tres, ¿cuántas pizzas compramos? Yo dije, y mirá, yo una pizza me queda en la muela, no pude terminarme una pizza, no pude comer cuatro porciones. Maravilla. Bueno, buenísima tu anécdota. Flaca, ponele onda. quiero pasar a una parte más interesante del programa que estoy muy sí, ansiosa. Ella quiere ir rápido, ¿viste? No sé, hace tres. La identidad del barrio se construye por dentro. We'll be right back. sé a fondo la verdad. Si no está bien, mi voz te puede rescatar. Y al abusivo también puede voltear. No sé si ves las cosas que están al revés. Subí de tono y te pueden apalear. En cambio que sentado podés esperar. El cielo lleva y yo quiero trabajar. No ven, abran paso que viene. Bueno, ahora en Por Dentro tenemos a Laura Leandro de Patas Arriba del Centro Cultural de Merlo, de Lago del Bosque, más precisamente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, chicos, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros queríamos preguntarle cómo trabajan con la gente del Centro Cultural. ¿O cómo llevan a cabo ese trabajo? Bueno, el Centro Cultural está funcionando hace 3 años ya. Nosotros somos de un frente de organizaciones sociales que se llama FOL. Y empezamos con el tema del Centro Cultural, como yo te dije, hace 3 años. Y bueno, hay muchos talleres de murga, taller de percusión africana, taller de danza africana, taller de danza jazz para chicos. Apoyo escolar, hay también para los nenes de primaria. Ahora estamos arrancando con un taller de radio también. Queremos armar una radio comunitaria también, siguiendo el ejemplo de ustedes. Buenísimo. Y bueno, hay algunas siempre otras cosas, talleres de tiempo más corto, de fotografía, de teatro, de artesanías. No sé si me olvido de algún otro. No, creo que por ahí más o menos está. Y tiene mucho carácter social lo que es Centro Cultural. ¿Y ustedes cómo lo trabajan a eso? Bueno, lo que nosotros decimos es que la cultura es un derecho, que tiene que estar en los barrios, que tenemos que tener acceso libre, gratuito. Así que bueno, los talleres son todos gratuitos. Y tiene bastante repercusión, la gente se suma, más que nada los chicos, adolescentes. Y bueno, no, la idea es eso, es construir entre todos un poco esto de la cultura, claro, popular. Abarcar dentro de todo lo que es el panorama social, ¿no? Darle a cada uno la posibilidad que le gusta, ¿no? A la que quiere acceder. Nosotros por ahí nos manejamos en muchos ámbitos, ¿no? Por ahí una de las mayores reivindicaciones que tenemos es con la cuestión laboral, ¿no? Con la del el trabajador. Pero también el trabajador tiene que tener sus momentos de libertad, sus momentos de ocio, sus momentos de entretenimiento. Es por eso que también un poco promovemos lo que es la cuestión cultural, que también en realidad está apuntada más que nada a lo que son los niños, ¿no? El niño sabemos que no tiene su lugar en el trabajo siendo niño. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que dentro de todo se meta en esta cuestión, ¿no? Poder hacer que todos juntos compartamos una misma idea. Uh-huh. Otra vez el arte parte de la política. Uh-huh. Exactamente, sí. Y me contabas, ¿cómo sean los talleres de fotografía? Por ejemplo, ¿hay fotógrafos o...? El taller de fotografía era un taller que se dio el año pasado, duró durante un tiempo, 6 meses, y era fotografía y género, así que se trabajan las dos cosas juntas con psicóloga y fotógrafos, y bueno, vecinos que se sumaban al taller, por ejemplo. Y bueno, después están los talleres de percusión, donde hay gente que sabe y gente que viene a aprender, y entre todos se arma. Y así. Y participan niños, pero también adultos, me decías. También, ¿no? Claro, según el taller, digamos, a qué población va dirigida, hay para grandes, hay para chicos. Por ejemplo, ¿los de música son más variados? Este año empieza, me he olvidado de comentar, uno de guitarra, que iba a haber uno para adolescentes y adultos y otro para chicos. Pero... Y contame un poco del origen, ¿no? De eso que me decías hoy de FOL. Uh-huh. ¿Cómo fue el origen de hacer un centro cultural y cómo fue la idea esa? Bueno, un poco como comentaba él, nosotros nacemos como un movimiento desocupados, la lucha es por trabajo, y en ese andar y en ese ir conquistando también puestos de trabajo en algunas empresas, como hicimos bloqueos en el subte, en la Roca. Perdón, ¿no? Todo sí. Parte de todos recordamos, creo que la crisis de lo que fue el 2001, en donde la necesidad llevó a que la gente se pudiera, necesariamente se tenga que poder unir, ¿no? Por una cuestión natural casi, digamos. Entonces, bueno, como que se venía, estaba todo perdido, ¿no? A través de los años, lo que fue la época de Menem y la dictadura, se llevó a que la gente no se agrupara. Entonces, a partir de la crisis del 2001, se empezó con la necesidad de poder, de tener que juntarse uno, ¿no? Entonces, bueno. Y organizarse, digamos, primero por el trabajo dijimos, y después dijimos, bueno, también por la cultura y por la educación, por la salud, por eso también acompañamos mucho la lucha de los compañeros, de la Víctor Choque, acá en el tema del hospital, la salita, ahora estamos acompañando en la lucha de la compañera desocupada Pamela Vergés, que desocupada porque la echaron hace poquito de trabajadora social de acá del municipio, y pedimos también, estamos con ella acompañando las radios abiertas y todas las actividades para pedir su reincorporación. Y bueno, también es un espacio donde los vecinos se juntan, el centro cultural, y dicen, bueno, a ver cuáles son las necesidades del barrio. Por ejemplo, el tema de la lucha por la salud tiene que ver con la curtiembre. Nosotros muy cerquita estamos enfrente de una curtiembre que está acá en Paseo del Rey. Uh-huh. Y bueno, es terrible los desechos, como no tiran sin tratamiento. Hay muchos problemas de salud en el barrio, de asma, de bronquios con los chicos, con los grandes, con muchos problemas de contaminación en el agua. Y estamos trabajando también con eso, con los vecinos. Y bueno, también un poco es un lugar donde se juntan los vecinos a discutir sobre las problemáticas del barrio y tratamos entre todos de ver qué se puede hacer. Uh-huh. Es un trabajo de conciencia y de denuncia a la vez. Sí. Sí, está la verdad que se suma todo. Sí, sí, encima dentro de lo que es el municipio, porque nosotros, ponele, estamos luchando contra el municipio con instituciones que están dentro o fábricas que están dentro del municipio de Paso del Rey, pero estamos luchando desde el lado de otro municipio, que es del otro lado de la curtiembre, que es el municipio de Merlo. En donde, en el municipio de Merlo, la verdad que tenemos bastante acotado, digamos, los métodos de denuncia, ¿no? Por ahí dentro de acá de Moreno podemos hacer alguna que otra marcha, podemos hacer alguna denuncia pública, pero dentro de lo que es Merlo no podemos, está bastante complicado. Y además, no solamente que se suma el hecho de las curtiembres y las fábricas que están alrededor de lo que es Lago del Bosque, porque Lago del Bosque se llama el barrio así porque está en el medio del arroyo del Reconquista y el arroyo Torres y otro arroyo más que desemboca, que la fábrica Mazalín particular, la tabacalera, hace todos sus desechos en ese río y todo termina desembocando dentro de lo que es el mismo río, ¿no? Entonces, bueno, además de todo eso se suma el hecho de que por sobre lo que es el Camino de la Ribera, ahora se está por inaugurar la autopista Presidente Perón. Presidente Perón, que une La Plata con el Camino de Buen Aire. Con el Camino de Buen Aire, claro. En donde lo que sería el tercer cordón del conurbano, lo que dividiría el tercer cordón del conurbano. Bueno, eso implica que la mayoría de la gente que está instalada ahí, porque la verdad que son todas tierras, dicen ser fiscales, pero que en realidad tienen un dueño, como en su momento era zona inundable y demás, la gente lo fue tomando por el abandono de los propietarios y donde no tenía otro lugar donde ir, lo fue tomando y ahora se las quiere desalojar. Pero, digamos, se las quiere desalojar de una manera un poco violenta, brusca, ¿no? Sin otorgarles un lugar donde vivir. Entonces, bueno, ahora además de todo el tema de la curtiembre, de lo que se perjudican viviendo ahí, por el tema de las napas están completamente contaminadas, no hay agua potable, si quieren consumir agua potable la tienen que comprar, se suma esto de lo que es la autopista. Entonces, bueno, también está el problema ese de que el municipio de Merlo los quiere desalojar de una manera bastante, no sé, poco ortodoxa. Entonces, también se suma un poco lo que es la lucha de poder ver cómo hacemos junto con los vecinos del barrio para que se les otorgue un lugar donde vivir. Digamos, no se pretende que no se los saque del lugar porque, bueno, digamos, es medio complicado, ¿no? Porque ya habría que luchar contra lo que es la nación, el gobierno de la nación. Pero sí se les pide que por lo menos den un lugar donde la gente esta que se las está expropiando les den un lugar donde vivir, ¿no? Una vivienda digna. Claro, con las comodidades que necesita tener. Para vivir bien. Claro, cualquier persona. Una cosita, me quedé con... Esto puede caerse de maduro para muchos otros no. ¿Cómo es el hecho de que está más acotada la posibilidad de denuncia en Merlo que en Moreno? ¿Por qué? ¿Qué pasa de repente si haces un reclamo ya en Merlo? Bueno, en Merlo lo que pasa es que hace muchos años que hay un intendente, que es Otacé, que muchos lo deben conocer, y que tiene prácticas de mafioso, de pastotero, y donde uno, siempre cuando se está armando una autoorganización de los vecinos, algo por fuera de lo que es el sistema punteril, directamente va a la ruptura de la manera más violenta, digamos. Ya conocemos el método de la patota, del apriete, no andan, digamos, con chiquitas ni con rodeos. Entonces siempre se complica mucho, hay mucho miedo. Por eso también es muy difícil la organización de los vecinos, la organización de las organizaciones sociales, digamos, que puedan fortalecerse. Digamos, siempre está ese miedo y ese control y esa violencia todo el tiempo por sobre todas las personas que quieran hacer algo por fuera de lo que es el sistema punteril de OTC. La verdad que agradecemos que hayan compartido el compromiso social que tienen ustedes, porque se nota el tema de la salud en la zona es bastante, ¿no?, muy carenciada. Igual que el tema de la contaminación, están metidos mucho en temas sociales, está muy bueno. Centro cultural distinto, ya de hecho que tenga una base política es muy bueno también. porque es eso, se trabaja con la política, ¿no? Sí, exactamente. Así que le agradecemos por haber participado en nuestro programa. Gracias. Más allá de todo, también está la alegría y está la alegría del compartir. Y por eso nosotros todos los años, hace 4 años ya que instalamos el corso en el barrio. Uh-huh. Y bueno, a fines de febrero vamos a tener nuestro 5º corso. Que bueno, con eso no pudieron. Digamos, la gente se manda a la calle y no pueden evitarlo. Y bueno, cuando estemos más cerca de la fecha y la tengamos bien, bien programada. Si podemos venir a invitarlos a todos para que se puedan acercar, a toda la gente que vive Paseo Rey, que está muy cerquita de donde estamos nosotros. Están las puertas abiertas del otro lado del Ecuador para todas las murgas, todos los centros culturales, trabajamos con eso. Bueno. Así que muchas gracias. Hoy estuvieron patas arriba con nosotros, entonces compartiendo su experiencia acá en el otro lado del Ecuador. Gracias, bueno, chicos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias a ustedes. Chao. Construyendo la historia. Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tus pies. Vos me estás Bueno, como todos los viernes, tenemos una fecha que vale la pena recordar. Bueno, en este programa hemos recordado fechas importantes, las cuales se encierran hechos que marcaron la historia de nuestro país. Historias imborrables que dejaron una herida abierta muy profunda y difícil de cerrar. Sucesos bañados de sangre e injusticia. De casos que siguen estando en la terrible y oscura impunidad que atraviesa la sociedad. Hoy elegimos conmemorar una fecha que consideramos de suma relevancia, una fecha situada en un contexto donde la Argentina se encontraba amenazada por una política de Estado sangrienta, en donde todo estaba en manos de unos dinosaurios que secuestraban, torturaban y asesinaban a las personas por considerarlas subversivas o simplemente por expresar sus ideas y el rechazo ante un poder político con el cual no compartían nada. Por eso elegimos recordar lo que pasó un 1 de febrero de 1978. En este año, uno de los cantautores folclóricos más populares de nuestro país, Jorge Cafrune, tuvo un accidente muy dudoso que hasta el día de hoy no se ha llegado a esclarecer. Cafrune mostró siempre una gran sensibilidad por los temas de carácter social, la lucha de los pueblos, el sufrimiento de los hombres de campo, la miseria y la esclavitud a la que eran sometidos por los dueños de las tierras y diversas problemáticas que en definitiva fueron siempre el contenido más fuerte de sus canciones. Aquellos tiempos eran momentos difíciles, debido a que el gobierno se encontraba en manos de la dictadura militar de Jorge Rafael Videla. Y a pesar de las amenazas y las censuras a sus canciones, él decidió seguir haciendo lo que sabía hacer, cantar, opinar y transmitir sus ideas. Por ese mismo año, en el conocido Festival de Cosquín, situado en la provincia de Córdoba, el público le pidió que cantara una de las tantas canciones que estaban prohibidas, Zamba de mi Esperanza. Cafrune accedió argumentando que aunque no esté en el repertorio, si su gente se lo pedía, los iba a deleitar con estas estrofas. No le importó nada. Después de 2 días, Cafrune emprendió una travesía que lo llevó a Yapeyú, lugar de nacimiento del general San Martín, con el objetivo de rendirle un homenaje. Esa noche, a poco tiempo de salir, fue embestido por una camioneta que le arrancó la vida en un segundo. Del culpable, nunca se supo nada. Y así sus letras quedaron manchadas con sangre, porque su muerte es un hecho que aún no se ha esclarecido, siendo que todo quedó como un accidente, mientras las hipótesis afirman que detrás de todo hubo algo que no salió a la luz. Si bien lo está 100% confirmado, hay distintas conjeturas de que los militares tuvieron algo que ver con el accidente. Este caso es uno de los tantos ejemplos en donde se arrebató una vez más la integridad de las personas, pero podemos corroborar que el poder del arte es mucho más fuerte que el poder que impone este sistema. Y digo fuerte porque el arte es el testigo de la transformación ideológica de una sociedad. El arte puede expresar lo que cada artista quiere hacer llegar a la gente. Esta fue la forma en que Jorge Cafrune eligió para expresar distintas problemáticas sociales. Su arte producía un gran placer intelectual en quienes lo escuchaban cantar. El objetivo que tienen estas simples líneas es recordar a este hombre y a través de él a muchos otros artistas, periodistas, militantes y padres de familias que fueron llevados hacia la muerte por la dictadura más sangrienta del país, solo porque sus ideas eran opuestas a la de los gigantes vestidos de verde. Por eso no podemos dejar de conmemorar a cada una de esas personas, víctimas del nefasto terrorismo de Estado. Bueno, linda tu efemérides y está bueno recordarlo a Jorge Cafrune. Me hubiera gustado escuchar de fondo un tema de Jorge Cafrune, pero no importa. Ahora pasemos a otro tema de denuncia también, ya que estamos hablando de denuncia. Escuchemos a este tema de Cristian Miranda. Este tema se llama Tango de la Última Estación. Pueblo bardo del oeste, cardo entre las margaritas, vos mi barrio indiferente con shoppings y casillitas, calecita de las vías, que regresas a mi infancia, rincón de mi primer beso, paso a mi primer sustancia, pueblo mocho rocho, con chetaje, paso y caretaje. Ves el nene y su latita, están volando sin pasaje, este moreno te quiere, moreno, mi hermano bueno, mi pubertad en Senspeña, mis años, mi amor primero. Aprendí que el corazón se abre porque si no revienta, el 480 de una calle, que a mitad de los 90 me hizo ver todos los días, su caro lucha redondita, la pucha que pasa el tiempo, ahora solo voy de visita. Solo te conoce bien aquel que pertenece, no hay que creer cada mierda que ve en Canal 13. Yo soy el que mira cómo tus chicos crecen, como el que critica, raja o envejece. Solo te conoce bien aquel que pertenece, no hay que creer cada mierda que le da la acción. Yo soy el que mira cómo tu morenense conoce moreno solo por televisión. Moreno, cuando regrese esta noche tu gente del este en Sarmiento, su descontento suspirará el último aliento del día en tu calle emparchada, en tu horizonte de cemento, sin canciones de su barrio, sin su nombre en algún cuento, se dormirán las paradas, se me impondrán las persianas, si queda un alma en la calle, caminará apresurada, como si un hada pintara tu cara en chocolate y barro. El centro hará el encuentro de los tipos más bizarros, de callejeros y guarros, tomando birra en la plaza, son tus pulmones, tu sangre, son las tripas de tu panza, moreno, los canas, el tranza, los traviesos en su salsa, Mitre, caminito al mono, yo a la vuelta en la terraza, si se te nota la balsa, pa' no tocar mis cocodrilos. Vas a llegar a destino, habiendo cagado los grilos, con carpusa citadino, que esto no es la capital. Solo te conoce bien aquel que pertenece, no el que cree cada mierda que ve en Canal 13. Yo soy el que mira cómo tus chicos crecen, como el que critica, raja o envejece. Solo te conoce bien aquel que pertenece, no el que cree cada mierda que le da la acción. Yo soy el que mira cómo tu morenense conoce moreno solo por televisión. Pero tranquilo vecino, tranquila vecina, que no es tierra de nadie el suelo en el que usted camina. Estos tipos raros no quieren coparle la esquina, son los hermanos que la capital echó, dicen que contaminan. Nos muestran en la tele como criminales, pa' que el ingenuo crea que somos todos iguales. Si ves la misma mierda pero en varios canales, debe ser cierto, llamen a los federales. Dicen que acá no hay nada bueno, que la suerte te abandona, te aconsejan, si vas a Moreno no pises catonas. Sus pasillos están llenos de delincuentes, salís vivo, solo, entras armado hasta los dientes y mienten. Si solamente conocieran a su gente, más de lo que ven en tele, pensarían diferente. Bigotudo, segregando pa' este lado al indigente, espera sentado que nunca vas a ser presidente. Solo te conoce bien aquel que pertenece, no el que cree cada mierda que ve en Canal 13. Yo soy el que mira cómo tus chicos crecen, como el que critica, raja o envejece. Solo te conoce bien aquel que pertenece, no el que cree cada mierda que le da la acción. Yo soy el que mira cómo tu morenense conoce moreno solo por televisión. Buenísimo, la verdad, muy bueno, Arnold, te zarpaste, la verdad, con la canción. Creo que con esa canción no hace falta una frase concluyente, porque la canción ya es una frase concluyente, ¿no? La canción entera. Así que con este programa nos vamos despidiendo, ¿no? Hoy. Sí, sí, sí. Esperen, sí. paren. No nos despedimos nada porque tenemos un mensajito. Dale. Bueno, okay, ¿quién dale. Se ganó las dos pizzas? Sí, se la ganó Víctor. Vamos a leerlo. Bueno, dice, hola chicas, lo dijo un HDP, cura de Mendoza, ya digo, ¿no? Sí. Lo que dice, bueno, Gómez de apellido, no vale la pena hablar de él, firma Víctor. Bueno, no vale la pena, pero no. Hablamos. Sí, no vale la hablamos pena, todo pero... un programa de él. Sí. Bueno, gracias Víctor, igual tenés las dos pizzas para vos, así que nos comunicamos y ya las tenés. Sí. ¿Quiénes hicimos este programa como siempre? Fernández Analía. Grigoli, Laura. Miranda y Cristian. Noelia Hernández y nos operó, bueno, y Tati Mesa que no vino hoy, pero estuvo como siempre. Y nos operó Leo Smerling, como siempre, muchas gracias Leo por estar ahí bancando, poniendo los temas que te pedimos, gracias, ¿eh? Así que hasta el próximo programa, si Dios quiere, viernes de 4 a 5. Usen forro. Que me importa la vida eterna, que me importa la salvación y que me importan a mí las monjas y la palabra de Dios y ese Dios. Se olvidó. No se acordó que tenía. Moreno.